razón. Quería morirme porque me había perdido. ¿Cuántas veces dije tu nombre? Y de manera hipócrita seguía cayendo. ¿Cuántas veces intenté buscarte y nunca logré empezar yo solo? Avergonzado estoy por ser tan débil. Y sin embargo, tú me sigues ayudando. Aberración hay en mi forma de sentir. Suplico, suplico, suplico, suplico, suplico. Pero seré sincero. Perdiendo en el oscuro laberinto.